Hola, ¿cómo es tu nombre? Hola, me llamo Estrella, soy nueva, empiezo hoy. Sí, me doy cuenta. ¿Dónde puedo dejar esto? ¿Qué es? Mi bolso. Mira, déjalo directamente allá. ¿Acá? No, discúlpame, déjalo ahí. ¿Acá, en el piso? Sí, en el piso. Yo ya me cambié, pero no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer. Bueno, la camisa blanca te queda perfecta, estás divina. Pero, ¿te trajiste algún accesorio, alguna cadenita, alguna hebilla? ¿Algún cinturón? No, no me informaron. Estás muy pobretona, sí. Muy pobretona. Discúlpame. Creo que tengo unos aritos míos acá. Si querés me puedo fijar. Bueno. Discúlpame que yo no hubiera sabido. Lo que pasa es que yo en realidad trabajaba de otra cosa. A mí me manda Beto. ¿Beto? Sí, ¿Beto? ¿Lo conoces? Sí. Lo conozco. Tiene una empresa de catering también. Él más que nada se dedica a la pizza igual. ¿Vos de dónde lo conocés? ¿Te hablo de mí? Es amigo del gordo. Es mi tío segundo. Tu tío segundo. Tu tío segundo. ¿Te habló de mí? No creas en nada de lo que te diga el gordo. Ni Beto, ni las chicas de acá. En nada. A la gente le gusta mucho el cuchi-cuchi. Le gusta señalar con el dedo. Le cuesta aceptar a la distinta. Unas tienen suerte y otras tenemos reveses, tenemos dificultades. Te clavan la mirada y después te condenan. Igual esto último agárralo con pinzas porque nunca estuve presa. Nunca. ¿Me ibas a mostrar unos aritos? Sí, bueno, disculpa, dale, es lo dale. Que te digo, me confundo, la casa es muy grande. Tomá, son estos. ¿Esto? Sí, son de oro. Enchapado. No, no, son de oro. Sí, es lo único de valor que tengo, además de mi hija. Ah, ¿tenés una nena? Sí, Azul, se llama. Qué lindo. ¿Y el papá? No, el papá no está más con nosotras. Qué pena. Bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer? Me los voy a quedar, se los voy a mostrar al gordo. Ah. Y después te los devuelvo, ¿sí? Ahora ponete a trabajar que somos menos. Ah, bueno. Salís después de mí, agarrás unas copas de ahí y salís después de mí. Yo no entiendo todavía muy bien qué hacer. Tienes que agarrar las copas y salís después de mí. Va. Bueno, estábamos escuchando a estas chicas que hicieron un... Le salió re bien la escena que hicieron. Lo estábamos comentando acá, no sé, tras el no micrófono. Qué mala. Están con nosotros en el estudio de Ofrendas Urbanas María Carolina Huerta, Laura Loredo Rubio y Mónica Suay. Un fuerte aplauso. Ellas son solo la mitad. Son solo una parte de una obra que se llama Catering, que es de creación y producción colectiva, y que yo debo admitir que me divertí mucho. Ay, espero gracias. Que no estar hablando, diciendo algo malo. No. Ah, porque no, eso era lo que querían lograr. Es una comedia. Sí. Rodrigo nunca entiende las obras, entonces tiene miedo que si se la ríe, no era para reírse. Es la pregunta. El desubicado, Charlie, el desubicado que estuvo riéndose toda la obra, viste, como... Y era un drama. No, es que él llama a su gestionado, te dice, es de reír, entonces va y se ríe. Claro. Yo pregunto. Va y llora. Entonces, lo vamos a invitar a todas las funciones. Te reís... Claro. Sí, vos me decís que vayas, mirá que voy. Sí, dale. Bueno, bienvenidas, chicas. Muchas y gracias. Bueno, la primera pregunta que se me ocurre es: ¿cómo hicieron para crear este mundo del catering, de la cocina de una fiesta? Ah, ¿no? Bueno. ¿Cómo nació? Porque es de un grupo. Nació, en principio, nació como una escena porque teníamos ganas de que todas las actrices que estábamos entrenando en un taller actuaran. Entonces se nos ocurrió hacer esto de la comida. Empezamos a ensayar y se plasmó todo en una escena. Algunos empezaron a traer alguna otra experiencia que habían tenido de haber trabajado en un bar. Otros que tenían experiencias con el sushi. Otras que tenían experiencia con el sushi, que la obra trata también de eso. Y así se fue creando. Mutando también. Es re loco porque vos me haces acordar mucho a la dueña de un catering en el que yo trabajé. La acabo de odiar. Ay, no. ¿Te acordás? Nunca me voy a olvidar lo mal que me hizo pasar esa mujer, realmente. No. Hay que tener un carácter especial. Digo, el rubro gastronómico es jodido. Sí, sí. La gente que labura. Es complicado. Sí. Es complicado. Barrio complicado. Nuevo, sobre todo, de ahí en adelante, ¿no? Pero bueno. Y sobre todo siendo mujer. Sí. De hecho, sí. La obra, uno de los personajes, no queremos decir mucho más, pero digo, uno de los personajes claramente tiene como una entidad muy fuerte que es la que lleva adelante la empresa. Gordo. Muy el gordo. El gordo, exacto. Muy bien. Sí. Ah, algo me acuerdo. Pero tiene que ver con lo que vos decís, que es muy temperamental su personaje. Y ustedes recién comentaban que surgió de un taller. ¿Podemos decir sí. Quiénes eran los profes del taller? Sí, que sí, les mandamos sí, sí, un sí. saludo grande desde aquí. Se puede decir. Era sí. un taller de entrenamiento actoral de Matías Feldman y Santiago Gobernori. Y bueno, nosotras nos conocimos de ese espacio y como comentaba acá Caro, tuvimos esta idea de hacer una escena que fuera de las 6 actrices y lo mostramos en una muestra anual de actuación y después nos quedamos con ganas y ahí empezó todo el largo proceso de ensayos y creación colectiva. ¿Y quién tomó la posta dramatúrgica? Porque de una escena, ¿no? A hacer una obra hay un paso importante, digo. Porque a veces las escenas funcionan en ese marco como escena, me imagino. Exacto. Que habrán hecho un recorrido hasta sí. armar una obra. ¿Cómo fue ese proceso? Están mirando a mí. Sí. Tienes que hablar. Sí. Ella es Monu. Y me saca el machete. Sí. ¿Quiénes eran? Y bueno, Catherine es una creación colectiva. O sea, al principio no sabíamos cómo hacer, no teníamos mucha idea, empezamos improvisando un montón. Pedimos ayuda, nos ayudaron muchas personas y todas dieron una ayuda muy importante. Uh-huh. No sé, puedo citar nombres porque a mí me preocupa eso, porque después vamos a salir de acá. Estás como muy bien, si no me nombraste. Sí, claro, o sea, sí. Respira no. hondo, de a poquito, ustedes nos vas diciendo. Cuenta, y después te maltratamos. Emocionante el día de hoy. Sí, contame. Sí, es tremendo primero, estar entre nosotros, es tenemos, espectacular. Sí. Entendemos. La obligación de citar a las otras actrices que nos pusieron a venir hoy y que son Mariana Snos, María Victoria Legaspi y Eliana Niglia. Desarrollaste el piso tremendo lo que hiciste. Yo sabía que había una interna ahí y dijeron vamos nosotras, no vamos nosotras. Mentira. Mentira. ¿Qué personaje es el tuyo? Tenés una voz muy particular, me imagino muy graciosa. No tenés que ir a verla. Sí, tengo que ir. Pero... No te voy a decir el personaje. No, por favor. Por favor. Pero antes que nada me vas a disculpar porque hablo mal, porque soy francesa. O sea, a veces de vez en cuando. Pero hablas mal acá, allá no. Pero a ver, qué sé yo. No, es mi palabra, es una amiga ahora. En esto nos vas a pasar el trapo de cine. Catherine. Claro. Él lo dice con bien. Otro estilo. Claro. Tiene otras palabras que dice con un tonito más marcado. Sí. Pero bueno, les cuento el proceso. Al principio no sabíamos para nada cómo hacer. Nos juntamos a improvisar, pedimos ayuda de Paula Pichersky también. Ajá. Que la queremos un montón y sabe un montón. Y en un momento nos dimos cuenta que teníamos que empezar a escribir todo lo que estaba pasando en los ensayos y lo que no pasaba también. Entonces las chicas se pusieron a trabajar, Caro y Laura se juntaron a plasmar un poquito todo lo que estaba pasando, algunas ideas que habíamos hablado entre todos y cosas que le surgían a ella también, y empezamos a trabajar a partir de un texto. Y sobre ese texto también metió un poco de pata, bastante pata al final, Leandro Orellano, que fue el director de la obra, porque eso es un reestreno que estamos haciendo. El año pasado estrenamos una primera vez Catherine. Y por supuesto siempre teníamos a Matías y a Santiago. ¿Y cómo llegas a la Argentina a estudiar teatro? No, eso es otra. Eso es otro programa. No, otro programa. O sea, que va a empezar a contar cada detalle, era un chiste. Caro y Laura son las que tomaron la posta como para guionar y organizar un poco las improvisaciones. Sobre esta escena, después lo alargamos, creamos un poco y empezamos a trabajar sobre ese texto ya armado. Bien, no sé por si... lo que, perdón, sí, por vos. Lo que escuché, lo que me contaron mis compañeros, esto sucede en un evento, ¿es una fiesta? Sí, ¿está bien? Exacto, es el cumpleaños número 70 de Pedro, que es el marido de Carola. Uh-huh. ¿Carola quién es? Carola es una gran amiga. No sé. Cuenten hasta donde ustedes. Es la que contrata esta empresa Carola de catering. Carola la que contrata esta empresa de catering y, bueno, hay alguna clase de vínculo con... Alguno de los personajes que se descubre que cuando Fernanda cuenta esto por lo que nos contó Rodrigo, que sí les fue a ver la obra, no es lo que están contando de que sucede una fiesta, no es solamente parte de la trama, sino que es, o sea, hay diferentes espacios de, bueno, de este del lugar donde del espacio de grabar, de defensores de grabar. Uh-huh. Que ustedes utilizan prácticamente todo, donde tenés el salón, tenés la cocina y uno se va desplazando por esos espacios donde sucede la obra, digamos. O sea que efectivamente uno está de alguna manera dentro de por lo menos parte de la fiesta, ¿no? Algo así. No sería exactamente. Creo que fue a ver otra obra. Es terrible. No, la recepción de Bravar después funciona como una parte de la fiesta, pero no estamos nosotros. Yo llegué acá a la producción alrededor de las 7:15 y Rodrigo me dice, mirá, está re buena, porque de repente vos estás en un lugar y vos ves al lado que están las luces, que como si hubiese la fiesta ahí, ¿no? Es más o menos así. Te faltó decir, entonces, si me equivoco, corríjanme. Sí, y ahora te corrigen. Y ahora corrígeme. Entonces, ¿cómo sería? ¿Tiene una apuesta particular? No, o sea, es una apuesta convencional en sentido de que es a un único frente, hay espectadores sentados. No, digo, lo que sí, antes ponemos como dicen, en la recepción de Bravard, hay música, hay vino, hay luces, y sí, la idea es que desde que antes de que el espectador entre, ya empiece como a vibre el ahora lo pienso, es como la recepción de una fiesta, por exacto, ahí. Claro, exacto. Que te sirven una copita, algo chiquitito, un canapé. Y sí, después, mientras está pasando la obra, el espacio de afuera, que fue la antesala de entrar a la obra, funciona como parte. Y bueno, entonces, eso era lo que quería decir. No, pero dijiste otra cosa. Desde las 8 que me están corriendo. Me levanto, me caigo y me levanto. No hay una circulación real en términos de que el espectador se desplaza el espectador. Decilo, sí, Mónica. Gracias. Nosotros pensamos en Bravard. O sea, escribimos la obra para Bravard. Queríamos usar ese pasillo desde el principio. Incluso en el taller pensábamos en querer usar el pasillo de ese afuera que se ve. Ya conocían el lugar y querían utilizarlo. Uh-huh. Sí. Ahora. Fue el motivo, razón, de hecho, que generó. Y como un puntapié también, la imagen. Bien. También, lo que a mí me gustó, y a Paul, que también fuimos a ver la obra, con el que también fuimos a ver la obra, es que hay como, más allá de la fiesta y lo que sucede en la fiesta, cada personaje tiene una historia casi bastante dramática, ¿no? Y eso también es como atrayente, le digo, a los que van a ir a ver la obra. Sí, convive. Gracias. El drama con la comedia. Yo recién estaba pensando, mientras nos escuchábamos hablar, ¿ustedes leyeron, leyeron en el aire la sinopsis o no, algo? Exactamente, eso quería leer. ¿Entender algo de todo esto que estamos diciendo? Estamos hablando como entre amigos. Yo la leo. Si hay un oyente que no entiende, nos puede llamar y nos comenta. Okay. No solemos leer la sinopsis, nos gusta que los invitados la hablen. la cuenten, pero en este caso me parece muy pintoresca, así que voy a pasar a leerla. Una jefa alcohólica recuperada, una cleptómana que se siente incomprendida, una ex modelo que quiere volver al ruedo, una chica de pueblo crédula que viene a la ciudad por primera vez y una ex estrella de circo que ya no puede realizar su famoso truco, integran este grupo de catering que es contratado por Carola para el cumpleaños número 70 de su marido. Y en el medio, la fiesta. El trabajo, el descontrol, una trampa, los tragos y el sushi. Hola, soy el Chapo Pipo y escucho Ofrendas Urbanas. Vayan a ver catering. Las chicas nos dejan dos pares de entradas, uno para este domingo, para el otro domingo siguiente también. Este es el domingo día del padre. Nos daban una idea brillante las chicas. ¿Qué mejor regalo que llevar a tu padre a ver catering? O a tu esposo padre, señor padre. O si no tenés padre, en vez de quedarte en tu casa solo llorando, venía a ver catering. Te buscas un padre por la calle y te llevas a ver catering. Esa es buena. Un grupo de amigas que somos el grupo de las huerfanitas. Sí. Lo llevamos así y festejamos. Muy lindo. ¿No puede haber un huérfano ahí? ¿Eh? A mí me pasa, o el grupo de los juditos. Sí, a mí yo estoy en que se festejamos Navidad, festejamos Año Nuevo. Sí. Y es lindo. Claro. Y colgamos los prejuicios, digamos. Hicimos esa parte. Sí, siempre me sentí incluido. De hecho, de chiquito, les voy a contar esto. Esto es una ofrendita urbana. Yo veía en las casas de los vecinos muérlagos, ¿o cómo se llama? Muérlagos. Eso, que dicen ustedes, ¿no? Los goy. Entonces, yo veía eso pegado a las puertas y le decía, mamá, yo quiero eso en mi casa. Claro. No, me decía, mirá, nosotros como que no. Es un pedazo de rama. Y bueno, entonces, al otro día me dijo, bueno, pegá figuritas. Le pegué la puerta llena, la puerta de calle. De ¿no? Monster. Llena de figuritas, claro. De todo, la de fútbol, la de Monster, la que... Las basuritas. Bueno, y así contento y festejaba mi Navidad, ¿no? Mi Navidad judía, ¿no? Bueno, luego de este preámbulo, ¿cómo hacemos para las entradas? ¿Qué es? Voy a decir esto que es muy importante. Esto es en el club, no, el teatro Defensores de Bravard, me quedo con Defensores de Belgrano este domingo y el que viene. ¿Hasta cuándo están, chicas? ¿O saben que están? Hasta que es hasta un éxito rotundo. Todavía no saben cuánto. Mientras que siga viniendo gente, está muy bien. Esto es los domingos 18:45 puntual en Defensores de Brabar, que es Brabar 1178 a la vuelta del Parque Centenario. Ahí nomás. Brabar y Ferrari. Exacto. Y quienes quieran dos pares de entradas, ofrendándonos, por supuesto, alguna ofrenda urbana, tienen que llamar al 4864-0489 o al 4866-1095 o vía mail ofrendasurbanas@gmail.com o en nuestro Facebook Ofrendas Urbanas. Pueden reservar por cateringlaobra@gmail.com, por Facebook y Twitter. ¿Es así? Sí, y a través de Alternativa Teatral también, si quieren. Uh-huh. Entran a alternativateatral.com, buscan Catering, la obra, y ahí se puede. Y van a conocer los entretelones de todo este lío y este despelote de estos personajes bastante extraños que conviven en una cocina, ¿no? Laura. ¿Vos tenés otro proyecto que se termina el sábado? ¿Estás participando? Exactamente. Para quienes quieran venir este mismísimo sábado, es la última función de una obra que escribí y dirigí, que se llama Casamiento. De hecho, es una obra bastante hermana a Catering, porque Casamiento, Catering... ¿En qué casamiento no hay un catering? Sí. Y es en el mismo... ¿En qué casamiento no hay un alcohólico, una cleptómana, una ex todas las mismas situaciones. Sí. Muy bien. Se tapan también las miserias, pero atrás... Se tapan también las miserias, sí, se tapan también las miserias. Está en el mismo teatro justamente que Catering, así que es re fácil en Teatro Defensores de Brabard, los sábados a las 11 horas. Muy bien. 23 horas. Perfecto. No, porque... No es matutino, no es matutino. No, la semana pasada hubo una obra... Que trabaja a las 11:30 de la mañana. Que a las 11:30. Hacen 11:15:30. A las 11 de la mañana y a las 14 horas. Y creo que sumaron a las 16 horas también. Una cosa así. Bastante el fenómeno teatral de la ciudad. No, 23. Maravillosamente. ¿Algo fabulosa que quieran agregar sobre Catering? Bueno, que nos encantaría que vengan. Están todos invitados. La pasan muy bien. La gente nos hace comentarios muy lindos, la verdad, de que bueno, de que la pasan muy bien, que bueno que manejan el espacio, las actuaciones, y nos dicen sobre todo mucho la frase de que les cambia el domingo. Que terminan arriba. Es verdad, es. A pasar con el horario pico de suicidio, ¿no? Claro. Se cambia el domingo. Catering te cambia el domingo. Yo este domingo me iba a suicidar, así que voy a ir por las nubes. Bien, no, por favor. Qué bueno que salvamos a suicidas, es lindo. Sí, con mi papá, nos íbamos a suicidar los dos. Gracias, voy a seguir lo que dijo Mónica, ¿no? Sí, sí. O sea, para no suicidarnos. Vayan a ver Catering el domingo, es muy divertido, la van a pasar bien, la van a pasar bomba, se van a redivertir. ¿Quién va a contar la ofrenda urbana en representación de ustedes? ¿O quién? ¿O ¿no? quiénes? Mónica. Todos señalan con el dedo a Mónica. Viste, mi vida es injusta. No, tu vida no, tus compañeras son injustas. Quiero decir que sos un personaje claro, llamemos a las cosas por su nombre. Sí. Gracias por venir. Carolina, María Carolina. Y Laura. Y Laura. Sí. Mónica, contanos alguna ofrenda urbana, observación, idea, arte accidental que te haya sucedido. Bueno, quiero decirle primero que pasé una semana pensando en qué podíamos contar, como que me re preocupé. Eso es lo más lindo que tiene este país, que no sos de este país, pero por eso. Sí, no. Sí, bueno, y al final de todo, lo que vamos a contar ahora, que lo voy a contar yo, pero lo he contado por todo el mundo, sucedió antes de que llegara a la tribu. Porque, ¿qué pasó? Yo estaba llegando muy tarde, porque había salido muy tarde de trabajar, y entonces me tomé el colectivo, pero tardaba mucho, y dije, no voy a llegar, y yo re quiero llegar a la tribu. ¿Qué hago? Hago algo que no hago nunca, porque no tengo plata, es tomarme un taxi. Digo, uy, me voy a tomar un taxi, ya fue, voy a llegar. Pues las chicas llegan tarde, todos llegamos tarde, estamos en el horno. Alguien tiene que ser responsable, todo eso. Me tomo un taxi. No, no, no muere, lo mató. Es la semana que fui más puntual en mi vida. Pues sí, y para, y bueno, me tomo un taxi, taxi y le digo, bueno, voy a la tribu. ¿Dónde queda la red de la tribu? Queda en el Ambaré Corrientes, por ahí, si me puede llevar, le explico al taxista cómo hacer. Y el tipo dice, ¿y cuál es? Pregunta, ¿cómo se escucha la tribu? Digo, ¿cuál es la frecuencia de la tribu? Como para ponerlo. Y digo, bien, le digo, ¿sí? 88.7, por supuesto, para los que están escuchando online, no lo sabían. Y Y me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, no, es que tengo que ir a promocionar una obra de teatro, un tactúo. Entonces me empieza a hacer preguntas y le digo, no, es una obra de teatro, llama Catering y es un proyecto colectivo. Y el tipo empieza a hablar, me dice, ¿sabes colectivo qué? Colectivo no, dijo. Taxi. No, y me dice, empieza a hablar y me dice, ¿sabes qué? Mi hermano también hacía teatro y su primera obra fue una obra de teatro de creación colectiva que era Romeo y Julieta y había tres Julieta y tres Romeo. Digo, ay, genial, como la vida. Y después me dice... seguimos riéndonos. Y el tipo me dice, ahora mi hermano vive en Alemania. Y le digo, ¿sí haciendo teatro? Sí, haciendo teatro. Y le digo, ¿se fue hace mucho? Y se fue hace más de 35 años ahora. Me dice, ¿viste en Argentina una época un poco complicada? Los militares sacaban a todo el mundo. Y le digo, ¿y por qué? Y él militaba, me dice, no, para nada, él hacía teatro, tenía el pelo largo y solo por eso no lo querían, estaba re loco. Y le digo, ¿y sigue trabajando de eso? Sí, es muy conocido en Alemania, trabaja en Heidelberg, todas esas cosas, empieza a contar. ¿En y qué? En una ciudad llamada Heidelberg. Heidelberg. Algo así. Claro, lo diste por supuesto, ¿no? Sí, no, ¿de qué? Okay. No, perdón. Y para, sí, no. Claro, y, no, para nada. Y entonces el tipo sigue y empieza como a contar, le digo, y me dice, ¿sabes lo más loco? Es que mi hermano empezó a hacer teatro en el Borda. Le digo, ah, ¿y por qué? Me dice, no, pues estaba internado. Y porque, viste, te dije que estaba re loco. Sí, o sea, sí. Era posta, era re que te contra, era loco. Era literal. Sí. Se pone a llorar el taxista. Wow. Se pone a llorar, pero un tipo de 65 años empieza a llorar un montón. Digo, no, casi que le digo, te pago 40, si querés, no sé, no llores. Manejo yo. No sé, y entonces seguía llorando. Y le digo, podés no, me tiene que para contar. No pagar ahí también. Lo pensé. Bien. Y le digo, pero puede no contarme, no pasa nada, señor, no pasa nada. Y me dice, ¿y sabes cómo se llamaba la obra que él armó en el Borda? Y le digo, no sé. Y me dice, se llamaba... Para morir. Mentime acá, no importa. ¿Cómo se llamaba? Dice... Ella no puede mentir, es una niña, llamaba, no miente. No. Dice, se llamaba Llegar a Ser. Y le digo, ¿qué? Digo, Llegar a Ser. Digo, ¿hacer de hacer o hacer? Digo, ¿no? ¿Hacer de hacer o de ser? El ser. Claro. Un poco emocionado y vos le haces esa pregunta. Sí, y me dice, no, Llegar a Ser. Porque ellos eran tan locos que no llegaban, querían llegar a ser alguien. Claro. Y el tipo seguía llorando. Y me dice, y bueno, llegamos a donde teníamos que llegar. Y me dice, bueno, nunca abandones el teatro, ¿eh? Porque a mi hermano le fue bien. Ahora viajó por todo el mundo y esas cosas. Ah, bueno. Qué lindo. Chicas, gracias por venir. Le mandamos un placer a ustedes. ¿El nombre del taxista? No, pero seguro que escucha, por eso le quería contar ahora. Como muchas gracias, señor. Por favor, si nos estás escuchando, llámanos al 486-40489, que queremos hablar con vos. Te queremos. Sí. Señor taxista. Te queremos. 30 pesos. Muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Éxito con la obra.